soberbios que dicen verdad. Hay tanta ilusión de ver arriba y tantos problemas que impiden llegar. Duro ha sido mi camino y seguro que llegaré. Caminando pasajes para seguirlos, terminando su etapa y no llegar. Y el sueño de ver el Monte Santo, una ruta muy larga, así será. Duro ha sido mi camino y seguro que llegaré hoy. Y no, no quiero ser el débil, no hoy, y perder lo que avancé. ¿A dónde ir con dirección? ¿A dónde ir lo que antes buscaba seguir? ¿A dónde ir? Lo que hay.